y pensábamos en relación a este escenario político, a este contexto más general, pensábamos qué podíamos proyectar nosotras en relación a nuestras acciones durante el año 2009. Ese fue el segundo punto de la plenaria. Creo que fue uno de los puntos donde hubo más iniciativas. Consideramos que será central nuestra participación en el Encuentro Nacional de Mujeres en Tucumán, por varias razones. En primer lugar, por la propia provincia de Tucumán, es una provincia que no está reglamentado el programa de salud sexual y reproductiva. Ya desde el inicio de la gestión de Ocaña en el Ministerio de Salud, el programa quedó absolutamente caduco, prácticamente no hay insumos en ningún hospital público o salita de todo el país. El avance que hubo sobre la educación sexual no es menor, pero estos datos de la realidad se hacen más cruentos en las provincias del norte de nuestro país, como puede ser en Salta, como puede ser en Jujuy, y específicamente en Tucumán. Entonces nos parecía que en sociedades donde se da una conjunción, por un lado simbólicamente y en lo que es en el imaginario social, muy tradicionales en torno a la figura de la mujer, sus posibilidades de decidir sobre sus propios cuerpos y demás, y a su vez donde se junta lo peor de una política que está en funcionamiento a nivel nacional y que, bueno, que tiene estas características que decíamos con anterioridad, ¿no? Entonces, creo que uno de los ejes más fuertes para el 2009, para la campaña, va a ser el Encuentro Nacional de Mujeres en Tucumán, y continuar con lo que nosotras consideramos un avance muy fuerte de la campaña, que es nuestra participación en los casos que salen a la luz pública, que son los casos de abortos no punibles. Son los abortos que son legales en nuestro país, que están considerados dentro del Código Penal y que por diversas razones que tienen que ver con las corporaciones médicas, el miedo a la persecución ideológica que se vive en relación a este tema, y más en las provincias del interior, cómo está constituida la justicia, muy ignorante de estas lecturas y de estos avances, pero en general en estos casos se judicializa, se criminaliza a la mujer que recurre al servicio de salud público, y en los casos que salieron a la luz durante el 2008 y parte del 2009, la campaña tenía un rol muy importante. Entonces, otra de las acciones que surgieron como centrales de la plenaria tiene que ver, por un lado, con una sistematización de la experiencia que hemos hecho hasta ahora en el acompañamiento y contención de estos casos a nivel nacional, y por el otro, seguir manteniendo como estrategia de la campaña, estrategia política, el acompañamiento y denuncia en los casos de aborto no punible. Bueno, por supuesto que mantenemos nuestro calendario de lucha el 28 de mayo, el 28 de septiembre, con acciones políticas unificadas con los materiales y los documentos que van a tener todas las compañeras. Y me parece que, independientemente de estas acciones por ahí más recortadas, el eje central de este año es una acción muy fuerte de denuncia, de exigencia, que se va a manifestar fuertemente en las calles y continuando con la acción de cabildeo para el tratamiento del proyecto de ley. Es decir, obligando a los candidatos que se propongan para estas elecciones a expedirse en relación al tema, siguiendo nuestras estrategias de lobby y de cabildeo en relación a la Cámara como ya está constituida hasta ahora. Ahí me parece que en la combinación de estas dos estrategias va a estar, digamos, lo central de la política a nivel nacional que la campaña va a desplegar para este año.